grandes lecciones de los profetas menores. Número 5. Buscad a Jehová y vivid. Amós. Hola, querido. En este estudio continuaremos meditando en algunos pasajes del libro de Amós. Empezaremos leyendo el capítulo 5 de Amós, Amós 5, versículos 14 y 15. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Sabes, querido, el pueblo de Dios se vanagloriaba y decía: el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros. Al fin de cuentas, ¿la nación no disfrutaba acaso de la prosperidad que Dios les daba? ¿Los israelitas no estaban participando de las actividades religiosas, llevando sus sacrificios y sus ofrendas al santuario? ¿Y el rey no tenía un sacerdote especial y un santuario real en Betel? Sin duda, todo eso era verdad. Pero eso no significaba necesariamente que Dios estaba con ellos. ¿Sabes? La prosperidad exterior no significa necesariamente prosperidad espiritual. Esas buenas, entre comillas, cosas que hacían era apenas un barniz fino para encubrir el estado de putrefacción interior. La única prueba de que Dios está realmente con nosotros es si lo amamos. No importa cuán bonitas sean nuestras actividades religiosas, si no amamos a Dios y no amamos al prójimo, todo lo que hagamos no pasa de un espectáculo, pura forma, destituida de esencia. ¿Cómo podemos decir que lo amamos si no nos apartamos del mal? Buscar el bien significa rechazar el mal. ¿Cómo aquel pueblo podía decir que amaba a Dios si en los tribunales eran injustos con los menos favorecidos? Oh, querido, amor no es solo un juego de palabras bonitas, no. El verdadero amor se manifiesta en obras de justicia. Pero cuando se juega con la voz del Espíritu Santo, llega un momento en que tú mismo te empiezas a confundir con las cosas y con los valores. Por eso Isaías 5:20, mira lo que dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la única forma de detestar el mal y rechazarlo? Yendo a Jesús y permitiendo que su amor se apodere por completo de tu vida y que te abra los ojos. En Apocalipsis dice San Juan: unge nuestros ojos con colirio. ¿Para qué? Para ver, para distinguir lo que es malo y lo que es bueno, para que no corramos el peligro de llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. En la segunda parte de este estudio continuaremos hablando de cómo Dios no acepta el culto cuando es apenas un formalismo sin sustancia. Leamos Amós 5, 23 y 24. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. ¿Sabes qué? Un día escuché a un hermano usar este versículo, este mismo versículo, para decir que a Dios no le gusta la música ruidosa. Pero mi amado, el texto no está hablando de ningún tipo de música. Lo que dice es que no importa lo que le traigas a Dios como ofrenda, si es música, o es un cordero, o es dinero, o es un programa bonito, o lo que sea, si es puro formalismo, Dios no lo acepta. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Y en el Salmo 51, versículo 17, que es muy conocido, David dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Te das cuenta, mi amigo? No se trata de música, se trata de corazón. No se trata de batería, se trata de pureza de motivaciones. ¿Con qué actitud vienes a adorar a Dios? Eso es lo que importa. ¿Tu sacrificio? Ajá, es solo exterior. O ese sacrificio que traes al Señor es la expresión de un corazón que busca a Dios. ¿Estás preocupado solo con lo que haces en la iglesia? ¿O eres cristiano a lo largo de la semana en tus relaciones con las personas? ¿Crees que lo más importante son las cosas bonitas que dices en la iglesia? ¿O le das también importancia a la manera como tratas a tu esposa y a tus hijos? ¿Sabes? Para Dios no existe nada, nada más repulsivo que el fingimiento. La preocupación exagerada en el reavivamiento, en la reforma exterior, cuando el corazón está lejos, lejos de Dios. La tercera parte de este estudio es triste. Es triste porque muestra la rebeldía humana. Más que humana, yo diría la rebeldía de la iglesia cuando no desea reconocer su pecado. Voy a leer todo el texto, Oseas 7, 10 al 17. Es bien largo, pero quiero que medites en cada palabra. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós porque anda diciendo Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós, largo de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey. Es el templo del reino. Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel. Deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor. Tu esposa se prostituirá en la ciudad. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida. Y tú mismo morirás en un país pagano. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Vamos a tratar de entender lo que el texto dice. Mira. La destrucción se aproximaba del pueblo. Amós no estaba haciendo otra cosa sino anunciar el triste fin que se acercaba. Pero los líderes no querían oír. Peor todavía, el sacerdote se negaba a aceptar el mensaje de Dios. ¿Sabes? Este es un mensaje para mí. No para mi compañero pastor, no, para mí. ¿Hasta qué punto soy sensible a la voz de Dios? ¿Hasta qué punto antes de recibir el mensaje de alguien, me pongo a analizar de dónde viene, dónde nació, cuál es su título, en fin, cosas exteriores, sin importancia, y me olvido de oír la voz de Dios? Las palabras de Amasías revelan las actitudes perversas del corazón de un líder religioso que no fue transformado por el poder de Dios. Amasías llamó a Amós de vidente en lugar de profeta. Esta era una manera despectiva de dirigirse a un enviado de Dios. Amasías afirmó que no había ninguna verdad en el mensaje de Amós y que todo no pasaba de un fruto de su imaginación. Quiere decir, dio a entender que Amós solo estaba preocupado con ganar su pan. ¿Sabes? Este mensaje muestra la dura misión del mensajero de Dios. Nosotros, como ministros de Dios, debemos ser delicados y humanos, pero no podemos esconder la verdad. No podemos agradar a los oídos humanos, porque el mensaje de Dios tiene que ser dado. No podemos decir solo sí, sí, sí. Es necesario ser fiel al mensaje y al Dios del mensaje. Pero esto muchas veces puede costarte un precio alto. Y sin embargo, el ministro de Dios, el profeta, no tiene que tener miedo de ser fiel al Dios que le dio el mensaje y al mensaje que recibió de Dios. Bueno, ahora vamos al punto 4. ¿Qué hacer cuando el pueblo no quiere oír la voz de Dios a través de sus mensajeros? El capítulo 8 de Amós presenta un cuadro triste. El fin se estaba acercando para Israel. Ellos ya eran un fruto maduro para ser cosechado. Las advertencias de nada les había servido. Pensaban que la prosperidad les duraría para siempre. Pero el fin llegó. Y llegó con todo. ¿Por qué será que el ser humano solo busca a Dios cuando todo le va mal? Ellos, los israelitas, buscarían a Dios en el momento de la angustia. Pero mira lo que Amós había profetizado. Está registrado en el capítulo 8 de Amós, versículos 11 y 12. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo, de mar a mar. Andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Qué triste, qué cuadro triste. La gente ahora desea oír la palabra de Dios. Mira, la había despreciado en los tiempos de las vacas gordas, pero ahora en la necesidad la buscaban y no la hallaban. Dios guardaba silencio. Oh, mi amigo, quiera el Señor que nunca vivamos esta experiencia. Pero si hoy yo juego con la voz de Dios, si el Señor me habla a través de su Santo Espíritu y yo no oigo su voz, corro el riesgo de endurecerme al punto de no oír más la voz de Dios. La verdad es que en realidad Dios nunca guarda silencio. Ese Dios guarda silencio es una expresión humana del escritor bíblico. La verdad es que el corazón humano se endurece tanto que deja de oír la voz de Dios. Corre desesperado de un lado para otro, pero para él ya no hay voz de Dios, porque su corazón se ha vuelto insensible. Por eso la Biblia afirma, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, ahora, en este momento, ¿eres capaz de oír la voz de Dios? ¿Hace cuánto tiempo el Señor te llama y tú no le haces caso? Recuerda, llegará un día en que los seres humanos correrán desesperados de un lugar para otro, buscando la palabra de Dios, pero ya no la encontrarán. La oportunidad habrá pasado y ellos dirán, pasó el verano, llegó el invierno, y nosotros no hemos sido salvos. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando del castigo y de la restauración de Israel. En primer lugar, necesitamos entender que lo que nosotros llamamos castigo no es otra cosa sino el resultado natural de las decisiones equivocadas que tomamos. Eso ya lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Dios es el Señor de la vida. Así que si quiero permanecer en la vida, necesito permanecer en Dios. Si me separo de Él, me estoy separando de la vida y entrando voluntariamente en el terreno de la muerte. Esa muerte puede tener varias formas, pero lo que debe quedarnos claro es que Dios no nos envía la muerte, nosotros la escogemos voluntariamente. Los escritores bíblicos atribuyen todo a Dios. Ese es un estilo de literatura hebrea que se llama estilo atributivo, se le atribuye todo a Dios. Pero mira lo que dice Amós 9, 2 al 4. Aunque se escondan en el profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al desierto arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. ¿Te das cuenta? El pensamiento clave aquí es que no hay manera de evitar la consecuencia del pecado. Ahora, si no nos arrepentimos, estamos perdidos. Si no nos arrepentimos, no habrá cómo librarnos de las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Pero gracias a Dios, el mensaje de Amós y de la Biblia no termina en condenación, sino en salvación. Lee conmigo el capítulo 9, versículos 11 al 15. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas y restauraré sus ruinas, y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Esta promesa hecha a Israel, infelizmente, nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque el pueblo no se arrepintió. Pero la validad de esta promesa continúa para el Israel espiritual que somos nosotros. Pero la condición también es el arrepentimiento. Busca al Señor. Es el mensaje de Amós. Y búscalo mientras puede ser hallado. Oye su palabra mientras puedes oírla, porque llegará un día en que las oportunidades se acabarán. ¿Quieres participar de la tierra nueva que describe Amós? Pues entonces hoy es el día de tomar la decisión. Oh, querido Israel, si hubiera aceptado a Jesús cuando él vino, habría tenido un futuro glorioso. Todas estas promesas habrían sido realidad. No se cumplió porque ellos rechazaron a Jesús. Ahora, ¿nosotros aceptamos a Jesús? Claro, de palabras sí, pero ¿lo aceptamos realmente en nuestra vida? Porque si no lo aceptamos, estas promesas tampoco se cumplirán con nosotros. Se cumplirán con un remanente. Porque dentro del remanente hay un remanente. Dentro del remanente formal, nominal, dentro de los libros que tienen el registro de los nombres, hay un verdadero remanente espiritual que nadie sabe, solo Dios. Y yo le pido a Dios que mi nombre esté ahí. Y que todas estas promesas sean una realidad en mi vida. Y quisieran que sean la tuya. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2013.